Arratsaldeon denari Uruguaitik, Gloria, Victoria eta Ana gara. Buenas tardes a todos y a todas desde Uruguay. Somos Gloria, Ana y Victoria. Empezamos con Orain Euskal Herria, como todos los sábados. Sí, este sábado además tenemos una divina compañía, porque estaba acá con nosotros Norma invitada Morroni. De lujo. Es una invitada de lujo, sí. Hoy va a ser el programa. No, estoy muy contenta de estar con ustedes hoy, compartir, escuchar, compartir y ir aprendiendo algo más de Euskal Herria. Bueno, Norma, muchas gracias. Bueno, el corazón ya lo tenés, así que, bueno. Empecemos, ¿no? Primero dándolos las vías de comunicación con el programa. 575-0042. Muy bien. Y el correo electrónico es orainescalarria@gmail.com. Pero, qué coordinación. Y otro año lo deletreamos. O-R-A-I-N... euskalharria@gmail.com. Bien, Lorita. Bueno, como siempre vamos a empezar dando un poco el panorama político de Euskal Herria, las noticias de toda la semana. Luego vamos a hablar de la situación de los presos y presas políticas vascas, los refugiados, las detenciones, porque lamentablemente siempre hay. Y después vamos a dedicarle un segmento importante del programa al filtro, ¿no? Porque ahora el próximo... Y al charlar con Norma. El próximo 24 se conmemoran 13 años de los sucesos del filtro. Y bueno, y ahí es donde vamos a de lleno con Normita, que lo tenemos acá. Bueno, comenzamos. 12 de agosto. Fin del proceso de investidura en Nafarroa. Sanz ofrece ayuda al Partido Socialista de Navarra tras ser investido con sus 12 votos. 12 de 12. Ninguno de los parlamentarios del Partido Socialista de Navarra desobedeció la decisión del partido de dar a la presidencia a Unión del Pueblo Navarro. La sesión parlamentaria fue tranquila, en contraste con el ambiente creado en la calle por unas 200 personas de diferentes ideologías, unidas por su disconformidad con el desenlace del caso. El Partido Socialista de Navarra trata ahora de pasar la página y para ello Miguel Sanz le ofreció ayer su colaboración expresa, discreta o como quieran. Bien, de la misma semana tenemos una noticia sobre que nos llega sobre el PSOE que admite que optó por la Unión del Pueblo Navarro, o sea, el UPN, que vendría a ser el PP de Navarra, porque Navarra es tema de Estado. La máxima responsable de política autonómica del PSOE, Carmen Hermosín, admitió ayer con más claridad que nunca hasta ahora que la decisión de mantener a la derecha en el gobierno navarro se deriva de que Nafarroa es tema de Estado. Consideró que la realidad de este rialde resulta muy diferente a la de Cataluña o Galicia, donde el PSOE sí gobierna en coalición con Esquerra República de Cataluña y el Bloque Nacionalista Galego. Y sí, porque lamentablemente el cambio finalmente en Navarra no se dio. Con la ayuda del Partido Socialista Obrero Español, UPN va a estar ahí de vuelta y los navarros tendrán por muchos años más a Miguel Sanz. El 17 de agosto fue la toma de posesión de Miguel Sanz y ese día Barrena denunciaba los regalos del Partido Socialista Obrero Español a la derecha extrema. Miguel Sanz tomó posesión del cargo de presidente de gobierno de Nafarroa en un acto presidido por la representante del gobierno español, la ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, y con el presidente del PP, Mariano Rajoy, como invitado especial. Rajoy, ¿no? La izquierda abertzale considera al PSOE como principal responsable de lo que califica de auténtica desgracia para todos los navarros y navarras. El Maikide también subrayó que no es solo la gestión del herrialde lo que queda en manos de UPN. El acto de hoy, por ayer, o sea, por el día en cuestión, ¿no? Por el 16, deja en evidencia de que el Partido Socialista Obrero Español también otorga a Sanz la capacidad de seguir boicoteando desde el ámbito institucional la posibilidad de un proceso de paz que permita la recuperación por parte de los navarros y navarras del derecho a decidir libremente el futuro. Eso es lo que el Partido Socialista de Navarra también ha regalado a la derecha extrema. Considera evidente que el PSOE está utilizando a Nafarroa en su confrontación a nivel del Estado con el PP y que por ello no solo ha dejado vendidos a sus militantes navarros, sino que además ha vendido Nafarroa a cambio de aliviar la presión del PP hasta las elecciones españolas del 2008. Recordó Barrena que incluso la dirección del Partido Socialista Obrero Español acaba de admitir que jamás contempló la otra posibilidad de gobierno en Navarra que no fuera con UPN, porque Navarra es tema de Estado. Lo que, según destacó, da la razón al argumentario de la izquierda abertzale, que en decenas de ocasiones ha venido a decir que no era posible un cambio de gobierno sin un cambio real en el marco. ese que UPN y Partido Socialista de Navarra han venido apuntalando durante los últimos 25 años y que es la garantía de que los navarros no podamos decidir y en su lugar lo haga Madrid. Siguiendo, la izquierda Abertzale avanza con el proceso de liberación, convencida de que solo con el diálogo y la negociación se podrá alcanzar la solución al conflicto político y armado. La izquierda Abertzale reiteró su compromiso para que el proceso negociador se retome en base al respeto de la capacidad de decisión de la ciudadanía de Euskal Herria. Tras la movilización que se llevó a cabo en Donostia, a las puertas del inicio oficial de Aste Nagusia, Joseba Álvarez afirmó que la izquierda Abertzale es una alternativa real. Bien, siguiendo con las noticias referente al proceso, desde el 13 de agosto nos llegan las declaraciones de Rafa Díez, dirigente de la izquierda Abertzale, donde subraya que todas las cartas están boca arriba para retomar el proceso. Analizando las claves del actual escenario político en Euskal Herria, Rafa Díez Usabiaga resalta que lo ocurrido en Nafarroa es la mejor prueba de que, durante el proceso de diálogo, algunos no estaban dispuestos a recorrer el camino para un auténtico cambio político. Sí, y también en el Aste Nagusia de Donostia se homenajeó a la Ikurriña, donde centenares de personas se reunieron ante el Ayuntamiento de Donostia convocadas por la izquierda Abertzale para rendir homenaje a la Ikurriña y denunciar la imposición de la bandera española colocada en la fachada consistorial por orden del alcalde Odón Elorza del Partido Socialista de Euskadi. Eso sucedía en el día grande del Aste Nagusia. Se escucharon lemas a favor de la independencia y la democracia para Euskal Herria y entre los asistentes se encontraba el Maikide, o sea, el integrante de la Mesa Nacional, Joseba Álvarez, el electo José Chivaceta, el delegado del LAB, Josean Urkiola y el escritor José Luis Álvarez Emparanza Chilardegui. La Ertzaina montó un importante despliegue siguiendo el dictado de la Audiencia Nacional Española que había ordenado evitar un delito de enaltecimiento del terrorismo. Egibar mantiene que el conflicto no se resolverá sin abordar sus raíces políticas. Joseba Egibar recordó ayer que todos los presidentes españoles dejaron de serlo, directa o indirectamente, por el tema vasco. En ese contexto, advirtió a José Luis Rodríguez Zapatero de que, si no aborda la raíz del problema, también desaparecerá de la escena política. En una entrevista con la agencia europea Press, Joseba Egibar subrayó que, desde la denominación transicional política española, el PP y el PSOE están arrastrando un mal, y es que todas las cuestiones que afectan a Euskal Herria son objeto de tráfico electoral de disputa. Eso añadió, les ha pasado factura a todos los presidentes del gobierno, y todos y cada uno de los presidentes de gobierno que ha tenido España desde el año 77. Todos directa o indirectamente han dejado de serlo por el tema vasco, tras comentar cómo perdieron el poder sucesivamente Adolfo Suárez, Felipe González y José María Aznar. Analizó la actuación de José Luis Rodríguez Zapatero. Del actual presidente españolense, que no entra con fuerza en los temas, bien que por se siente débil o bien porque está solo. Opina que el PSOE ha ido por una vía que buscaba exclusivamente la desaparición de la violencia de ETA o un final dialogado, pero ha orillado sistemáticamente adentrarse en el intento de resolución del problema político en torno al derecho a decidir. Señaló que, si Zapatero tiene visión de Estado y quiere actuar con determinación, tiene que abordar el proceso político con la formación política y entrar en la raíz del problema político. De lo contrario, avisa, Zapatero también será un presidente que fue, pasó, que medió, lo intentó y desaparecerá. Y en otras noticias también que nos llegan esta semana, y esta tiene que ver con el Uruguay. El gobierno vasco y la Corte de Justicia del Uruguay, de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay, han renovado para el ejercicio desde 2007 el protocolo de colaboración e intercambio de información suscrito en el 2004 entre ambas partes. El consejero vasco de Justicia, Joseba Azcárraga, que esta semana realiza una visita oficial a la República Argentina y Uruguay, o que realizó esta semana más bien, firmó ayer el plan de ejecución para 2007 de dicho protocolo. El plan contempla el intercambio de experiencias en materia de información, notificaciones y tramitación online con la ciudadanía y los abogados, según explicaron hoy fuentes del Departamento Vasco de Justicia en un comunicado. Además, el convenio contempla la estancia de varios especialistas uruguayos en la comunidad autónoma vasca y la de un técnico de la Dirección de Relaciones con la Administración de Justicia de Euskadi en la República Uruguaya. Asimismo, según las fuentes, el Departamento Vasco de Justicia subvencionará a la Corte Suprema para el establecimiento de un centro de capacitación informática en Montevideo, nuestra capital. El protocolo de colaboración ha sido rubricado por Azcárraga, la presidenta de la Suprema Corte de Uruguay, Sara Bossio, y la secretaria letrada de esta institución, Marta Cao, de Inchausti. Sí, esa fue una noticia que yo acá en Uruguay no escuché que hablaran los medios, ¿no? Yo tampoco. Sí, pero sé que estuvo Azcárraga, José Azcárraga acá en Uruguay, pero bueno. Y ahora vamos a cambiar un poco el ángulo y vamos a hablar del tren de alta velocidad. Pasados sábados, Aitziber y Susana explicaron... Explicaron. Lo que era el negocio, que era... No el tren de alta velocidad, sino la construcción del tren de alta velocidad y el perjuicio que traía para la gente del pueblo. Bueno, y el 17 de esta semana, el día 17, nos dicen que AHT Gelditu Elkarlana exige que se suspenda el proceso de expropiaciones forzosas. La coordinadora opositora al tren de alta velocidad AHT Gelditu Elkarlana ha exigido hoy en Bilbo que se suspenda el proceso de expropiaciones forzosas, iniciado en diversas localidades de Euskal Herria. Asimismo, han hecho entrega de miles de alegaciones en la subdelegación del gobierno español en Bilbo. En declaraciones realizadas, tras una concentración para protestar por dichas expropiaciones, Urdaspal Alberdi, portavoz de la coordinadora, ha señalado que abrir el plazo de alegaciones en agosto es una argucia para evitar que la gente participe y se conozca su opinión. Pese a ello, hemos logrado recoger cerca de 1000 alegaciones y recogeremos muchas más, ha asegurado Alberdi. Tras la concentración, miembros de la coordinadora se han acercado hasta la subdelegación del gobierno español de la capital vizcaína para presentar dichas alegaciones. Bueno, el 12 de agosto falleció el sacerdote y político catalán Luis María Xirinacs. Memorable hombre, ¿no? El sacerdote y luchador antifranquista Luis María Xirinacs falleció ayer en la población de Ogasa, en la provincia de Girona, según confirmaron fuentes de los mozos de Escuadra. El cuerpo sin vida de Xirinacs, de 75 años de edad, fue encontrado a media tarde en una zona boscosa y no se descarta que haya sido un suicidio, según señalaron las mismas fuentes. Luis María Xirinacs, que destacó por su defensa de la independencia de Cataluña, nació en Barcelona en 1932 y tras ordenarse sacerdote a los 22 años, se hizo muy conocido por rechazar el dinero que el Estado español daba a la Iglesia y llevar a cabo una huelga de hambre contra la vinculación Iglesia-Estado. Fue uno de los impulsores de la Asamblea de Cataluña y durante el franquismo fue encarcelado dos veces. En 1977 se presentó como independiente a las elecciones generales, convirtiéndose en senador por Barcelona y siendo en su momento el más votado del Estado. Años después abandonó la política activa. Xirinacs fue juzgado por la Audiencia Nacional Española por enaltecimiento del terrorismo el 11 de septiembre de 2002, con motivo de la diada, se declaró amigo de ETA. Bueno, un recuerdo fuerte. También se conmemoró otro hecho histórico esta semana, el 15 de agosto, donde se recordó la batalla de Orreaga, de la que estuvimos hablando la semana pasada, si no recuerdan. Aquella batalla histórica que libraron los vascones en los picos de Ibañeta, en defensa de las tierras y la dignidad, contra los francos del ejército invasor de Carlomagno. Ahí está. Y bueno, esta semana se realizó una ofrenda floral en Orreaga a las 13 horas, que paseó hasta el Alto de Ibañeta, donde se realizó el acto central a las 14, que contó con la presencia del historiador Tomás Urzainqui, y se realizó una comida posterior en Garralda, donde formaron parte del programa Actos de esta edición. Las actividades organizadas por la Fundación Orreaga y apoyada por Euska Abertzale Ekintza, o Acción Nacionalista Vasca, donde ambos denunciaron el olvido impuesto oficialmente a un hecho histórico crucial para Nafarroa. Bueno, y ahora vamos a pasar a hablar de los presos y presas vascas, sí. Que, como dijo Gloria al principio, lamentablemente siempre hay noticias. Una movilización popular recordó a Sabine Eua pese a las prohibiciones. Ni la orden decretada por un juez de la Audiencia Nacional Española ni la masiva presencia de agentes de la Ertzaintza desplazados a Zornostza para impedir la celebración de un acto político en memoria del histórico militante Abertzale. Impidieron que, finalmente, la localidad vizcaína fuera escenario de una movilización que tuvo a Sabin Eua Pelopincho como protagonista. En un comunicado, el colectivo de refugiados políticos también recordó su figura. Bien, y también en esta semana, más de un centenar de personas homenajearon a los tres militantes de ETA fallecidos en Morlans. Más de un centenar de personas participaron en el homenaje a los tres militantes fallecidos hace 16 años a manos de la Guardia Civil en el Paseo Donostiarra, o sea, de San Sebastián, en el Paseo de Morlans. La Ertzaintza ha impedido el acceso a la zona y los asistentes han improvisado un pequeño homenaje en las cercanías. Más de un centenar de personas que se acercaron a Morlans para rendir homenaje a los tres militantes de ETA, Iñaki Ormachea, Pachi Itziar y Joaquín Leunda, fallecidos en 1991 como consecuencia de los tiros realizados por los agentes de la Guardia Civil en una vivienda del Paseo Donostiarra de Morlans. Momentos antes de las 18 de la tarde, la gente ha intentado acceder al lugar exacto en el que estaba convocado el homenaje, pero no han podido, ya que habían establecido la Ertzaintza un amplio dispositivo y se impedía el acceso a la zona. Pasados más de 20 minutos, los asistentes avanzaron hacia el cordón policial y han depositado en una campa cercana fotos de los homenajeados y flores. La Ertzaintza entonces ha detenido a los familiares de los fallecidos para posteriormente dejarlos en libertad. La policía autonómica ha procedido a retirar las fotografías entre las protestas de los asistentes. Al finalizar el acto, Juan María Olano ha denunciado la prohibición, pero ha querido hacer hincapié en que esta vez era una prohibición ordenada directamente desde el Departamento de Interior del Gobierno del Acua, o sea, del Gobierno Vasco. Josu Ormaechea, hermano del fallecido Iñaki Ormaechea, por su parte, ha señalado que no nos podrán prohibir el querer a nuestros fallecidos. Por otra parte, hoy por la mañana también habían homenajeado a Joaquín Leunda e Iñaki Ormaechea en Beasain y Urbina, respectivamente, lugar de nacimiento de los homenajeados. El Departamento de Interior del Acua prohibió en la mañana del día anterior el acto convocado para ese día por el movimiento Pro Amnistía. El pasado año había sido la Audiencia Nacional Española quien había prohibido el acto y ayer, lamentablemente, van avanzando. Fue el gobierno vasco el que prohibió, encabezado por Javier Balsa. El movimiento Pro Amnistía rechazó el veto y decidió mantener la convocatoria. Y bueno, y dentro de esta misma línea que gira en torno al tema de los homenajes, ¿no? Esta semana el Comité contra la Tortura homenajeará a Juan Calvo y a los miles de ciudadanos que han denunciado haber sido torturados. Torturar en Aurraco, Taldea, no sé si lo pronuncié bien, Gloria. Homenajeará el próximo 19 de agosto a los miles de ciudadanos que han denunciado haber sido torturados durante sus detenciones. El acto estará especialmente dirigido a la memoria de Juan Calvo, que murió en una comisaría de la Ertzaintza hace 14 años. Los portavoces del TAT, o este Comité contra la Tortura, Juan Carlos Yoldi y Nekane Chapartegui, han comparecido ante la prensa en Bilbo para informar sobre el acto de homenaje a Juan Calvo y a otras víctimas de la tortura, que tendrá lugar el domingo día 19 en la Plaza Santiago de la capital vizcaína a partir de las 19:30 de la tarde. El homenaje estará especialmente dirigido a Calvo, coincidiendo con el décimo aniversario de su muerte, que tras ser detenido por la Ertzaintza fue trasladado a Arcaute y falleció horas después. La versión oficial fue que murió por asfixia y hubo una investigación judicial en la que fueron imputados varios ertzainas. El mando de ellos fue condenado a 6 años de prisión, pero posteriormente se rebajó su condena a 1 año sin conllevar pena de prisión, se ha denunciado. Bueno, por suerte, la Ertzaintza sigue deteniendo gente. Es una ironía, ¿eh? La Ertzaintza detiene a un joven en Baracaldo. La Ertzaintza ha detenido al joven Alberto Gómez González en Baracaldo y posteriormente ha registrado el domicilio de la calle Vizcaya, en el que se encontraba, le imputan un delito de terrorismo. Según ha informado Askatasuna, la Ertzaintza ha detenido al joven de 25 años, Alberto Gómez González, en un domicilio de Baracaldo y tras la detención ha llevado a cabo el registro del domicilio en el que se encontraba en el número 23 de la calle Vizcaya. Según ha informado el organismo antirrepresivo, Gómez no se encuentra en estado de incomunicación y prevé que lo trasladen a la Audiencia Nacional Española en los próximos días. El organismo antirrepresivo ha adelantado que le imputan un delito de terrorismo. Askatasuna ha afirmado de que la Ertzaintza también ha registrado una lonja propiedad de la abuela del detenido. Sí, y en el Gara de hoy, lo abrí antes de entrar a la radio, ya decía que ya lo habían llevado a Soto de Real a la espera de pasar a la Audiencia Nacional, o sea que es la última noticia que tenemos del Bueno, Londres aprueba la extradición de 3 jóvenes vascos. De estos jóvenes vascos también habíamos hablado, ¿no? Cuando los habían detenido, no sé si se acuerdan. Sí. Íñigo Albizu, de 23 años, Sigo Ruiz, de 28, y Ana López, de 36, han comparecido ante el Tribunal de Westminster tras ser detenidos el 27 de abril en Sheffield. Ascatasuna ha denunciado que ha sido una chapuza jurídica. Los abogados que representan a los imputados habían defendido que existen pruebas de tortura cometidas durante el interrogatorio de presuntos miembros de ETA en España y por ello habían advertido de que Alvis Hernández, Ruiz Gasso y López Monge corrían el mismo riesgo si eran entregados. En una nota enviada a los medios de comunicación, Ascatasuna ha denunciado la decisión adoptada por Londres. Además, denuncia que la euroorden se sustenta en la mentira, porque las pruebas que se han esgrimido para aceptar la euroorden son declaraciones arrancadas bajo tortura. Ascatasuna califica el proceso de chapuza jurídica y recuerda que la defensa tiene ahora un plazo de 7 días para presentar alegaciones. Por último, acusa a España de buscar la implicación del Reino Unido para terminar con la lucha de liberación de Euskal Herria, en vez de buscar apoyos internacionales para lograr la resolución del conflicto. Bien, bueno, y estas son las noticias que tuvieron que ver con lo que ha pasado durante la semana en Euskal Herria. Y ahora vamos a hablar un poco de la conmemoración de los 13 años de los sucesos del filtro. Y para eso vamos a hacer como un recordatorio, que lo vamos a hacer entre las tres, pero vamos a poner una música de fondo que es como el Aurrescu, ¿no? Que es un homenaje. Porque en aquellas épocas, el 24 de agosto de 1994, el recuerdo aún fresco de la dictadura, que fue del 73 al 84, el apoyo y la solidaridad que miles de uruguayos recibimos durante esos años en otras patrias y la impunidad en que vivimos desde que se reinstauró la democracia, nos lanzó a las calles para impedir con nuestra presencia y nuestra vigilia la entrega de 3 ciudadanos vascos que el Estado español exigía a cualquier precio. A cualquier precio. 2 muertos, Fernando Morroni y Roberto Facal, y varias decenas de heridos, algunos gravemente. El Ministerio del Interior dejó a oscuras media ciudad y mientras la policía uruguaya tiraba a matar contra gente desarmada. Mujeres, hombres y niños. Policías españoles arrastraban al avión su botín. Los 3 vascos, acusados de presuntos actos de terrorismo. Agosto de 1994. El Estado español pretende cerrar el cerco a la solidaridad con el pueblo vasco, centrándose en la persecución y extradición de los refugiados. Uruguay debía suponer la vuelta de tuerca final. Por eso el gobierno socialista español utilizaba todos sus instrumentos. Chantaje económico, presión, intervención policial directa. El final parecía escrito de antemano, hasta que el pueblo uruguayo decidió cambiarlo. Se palpaba la rabia, pero no había asomo de derrota. El pueblo uruguayo había escrito con su sangre la mayor muestra de solidaridad que jamás había recibido Euskal Herria. Había roto el cerco de la guerra que abogaba al vasco. Había dado con su vida un soplo de aire a la lucha del pueblo vasco. Al otro lado del Atlántico, un escalofrío recorría Euskal Herria. Costaba imaginar semejante muestra de solidaridad. Los miles de kilómetros de distancia los achicaba un sentimiento de gratitud imposible. El pueblo vasco tiene para con el pueblo uruguayo una deuda que no tiene precio, que solo puede ser correspondida con solidaridad. Por eso el 24, como todos los años, marchamos desde el obelisco al filtro, hasta que haya justicia. Y bueno, con esta introducción, acá estamos con Norma. Y sí, de fondo el Aurrescu, que Norma lo conoce bastante bien, ¿verdad? Todos los años siempre un compañero de la brigada le hace este homenaje. Esa brigada de Ascapena, que es la verdad que son unos gurises bárbaros en todo sentido, en sentimiento y en todo. O sea, estamos muy agradecidos, al menos de mi parte, muy agradecidos de que estén cerca, siempre. Siempre hay algunos que tiran un poquito más que otros, pero bueno, todos son un grupo muy, muy, muy bien. Y bueno, Norma, contame. Vos, como madre de Fernando, como mujer, puntualmente, ¿cómo viviste el filtro? Es que solamente así puedo contártelo, porque yo siempre digo que de política cero, pero como mamá sí te puedo decir que ese día fue el peor día de mi vida. Y este, no, no, está bien, está bien. Igual lo voy a tener que seguir contando, sí, todos los días. Dale, Normita. Y ayer, lo que pasa es que ayer el proceso, esto que hicimos ayer también me costó. Perdona que te interrumpa, estaría bueno capaz que contaras un poquito qué fue lo que pasó ayer para... Sí, ayer tanto para los uruguayos como para la gente de allá, ¿no? Claro, nosotros hicimos ayer un, como si fuera una pequeña reconstrucción casera, digamos. O sea, llamamos a varios compañeros que hubieran estado ahí, aunque no llegó a casi todos, como hubiéramos querido. El compañero vasco John estuvo filmando, el otro compañero acompañando también y hablando, partes que venían a pertenecer a cómo era el gobierno español, ya que venía y todo eso, lo decían ellos, John filmando, y entonces desde el momento que entramos ahí por Boulevard Artigas, como los compañeros iban diciendo cómo, de qué manera había empezado la represión, cómo se tiraba la policía sobre la gente dónde estaba, cómo estaba la gente en algunos lados haciendo fogatas y tomando mate, cuando ellos llegaron de golpe para, haciendo espacio para entrar las ambulancias. Y bueno, todo eso haciendo un camino hasta llegar al filtro, después en el filtro, llegando ahí. También donde mostrar el lugar donde estuvieron ellos haciendo su huelga de hambre, por dónde los querían sacar, por dónde venían, era todo un reconto así, ¿no? Hasta llegar a la placita, pasamos por la placita, estuvimos ahí en un costado que supuestamente se hizo una silueta en el piso que venía a ser más o menos el lugar donde cayó Fernando, que no tengo lugar fijo bien porque no... Sé que puede haber, sí, siempre se decían los galpones de Cusa, pero no hay un lugar fijo. Y después seguir por Gualeguay para hacer el camino que hubiera hecho Roberto Facal hasta llegar a la cercanía de su casa, donde se despidió de su amigo, y ahí irse para su casa para encontrar la muerte, que lo arrastraron, lo mataron y ahí. Porque Roberto estaba en su casa, estaba transmitiendo y con una bandera vasca y un crespón negro, transmitiendo todo lo que estaba pasando. Muy bien. Eso fue lo de, un poco lo de ayer, ¿no? Ahora, como mamá es imposible, porque yo creo que es algo que no se le desea ni al peor enemigo, al menos de mi parte es así. Siempre hay que pelear con armas y de frente, y no con la multitud de gente ahí siendo solidaria, tomando mate, tocando guitarra y arremeter con caballos y armas sobre la gente, ¿no? Mi hijo ese día había venido de trabajar y bueno, le llegó y mamá, llegué y tal, y bueno, y dice, le digo, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a comer? No voy a comer, mamá, me voy a acostar, dice, porque así descanso, que de noche tenían el cumpleaños una sobrina mía. Y le digo, bueno, entonces agarré y le digo, bueno, anda a acostarte. Yo soy, en ese sentido, soy un poco mamá gallina, ¿no? Que yo al verlos adentro, yo ya me quedaba tranquila. Aparte, yo había estado escuchando la 44 todo el día y pensando uno de que, bueno, podía haber golpes, podía haber cosas, y ya había perdido el año anterior a mi marido y ya era una cosa como que estaba muy, muy a la defensiva de todo, ¿no? Y me quedé tranquila porque él no iba a salir. Fui a hacer los mandados, cuando vengo de vuelta veo que está levantado para salir y que había unos amigos. Entonces le pregunto, ¿qué vas a hacer? No, mamá, dice, voy un rato, dice, y después vengo. Dice, me baño, me cambio. No va, mirá que está así, que está feo. No, mamá, no, pero uno nunca iba a pensar que ni iban a salir con esa hazaña, ¿no? Uno pensando, yo qué sé, en golpes o que te lo podían lastimar o lo que fuera. Sí, eso en el peor de los casos, ¿no? Porque... Claro, porque, o sea, una represión, mismo tú ves en distintos lados, con las bombas de agua o claro, con balas de goma o gases o lo que sea, ¿no? Porque hay muchas cosas para hacer. Pero parece que para estos señores en ese momento no había nada. Estaba todo roto, parece, supuestamente. Ahora llega el momento de que se va y me quedé ahí escuchando, siguiendo, y veía que la represión y que empezó la de las 5 de la tarde y que empezó la de las 8 de la noche y a la 1 de la mañana llegan y llaman de la puerta de mi casa, Nando, y digo, salgo, y digo, ¿cómo Nando? Si Nando se fue con ustedes, ¿qué pasó? No, dice, porque cuando corrimos, miramos para atrás, lo vimos que venía, pero después no lo vimos más. O sea, ese momento que ellos dicen, no lo vimos más, es el momento que Fernando cae, porque Fernando, por los papeles y por todo, cae a las 8:30 de la noche. O sea que enseguida salgo a la comisaría a averiguar que sabían, doy el nombre de él, me dicen que no tienen nada. Vuelvo a dar el nombre, fíjense bien, dice no, me dicen que no hay. Y en ese momento entra un funcionario y me pregunta, me dice, señora, ¿cómo es el nombre? Y le digo, me dice, ah, justamente se llega a un parte que hay que localizar familiares. Digo, ¿qué le pasó? ¿Qué tiene? ¿Dónde está? ¿Cómo está? No, dice, no nos dice nada, dice solamente eso. O sea, ellos sabrían, pero quiero creer que debe ser difícil hasta para algunos de ellos decirle a una madre que el hijo está muerto. Sí. Entonces salgo, voy al policial, bueno, yo ya no razonaba, no, ya solo con que tenía que entrar ahí. Veía que salían los policías con parchecitos, con una curita en la frente, con una como la lastimadura que uno le que tienen los hijos de cada uno, ¿no? Y me estaban tres médicos me estaban esperando ahí en el, me dice, señora, me querían hablar primero. Le digo, no quiero hablar, no quiero que me agarren, no quiero nada, quiero ver a mi hijo. No, pero escuche, no, quiero ver a mi hijo. Después de que vea a mi hijo, yo le puedo atender lo que quiera, pero quiero ver a mi hijo. Ya cuando, de ese momento al otro, no sé, creo que se me nubiló todo. Porque lo que vi ahí, si bien era mi hijo, pero era un asesinato con una hazaña. Porque mi hijo estaba así, semidesnudo, y en el pecho yo lo que le veía era agujeritos. Agujeritos, todo en el pecho, la mayoría en el pecho. Yo, pero ¿qué es esto? ¿Qué le hicieron? No podía creer, mi hijo que salió todo vital, lleno de vida, contento, todo un acto solidario. Y cuando voy encuentro una cosa fría, sin sangre, lleno de agujeros, y fue, no sé, bueno, ahí no sé, yo ya no, perdí la razón, sé que me empecé a gritar, lo único que quería que me lo sacaran de ahí, que no quería que estuviera un minuto más, y quería, vino mi hermana, porque mi hermana es, también siempre están con eso de que te quieren calmar con pastillitas, señora, ¿quiere? No quiero nada. No quiero nada porque yo, como que en ese momento me pongo una coraza. Soy al revés, en vez de ponerme a llorar, que después sí lo hago, después que pasa todo, bajo todo y ya quedo ahí, desarmada. Pero en ese momento yo quiero estar con los míos hasta el último momento. Y bueno, lo llevamos, hicimos todas las cosas para velarlo ahí en el ocaso. Y estuvieron todos los compañeros, toda gente que si me preguntás nombres, veo caras, no muchos nombres, no los conozco. Pero sí veo el grupo vasco cuando se ven acercando y como pensando que los iba a rechazar, ¿no? Y no, yo les dije que se acerquen. Dice, no, porque nosotros, no, ustedes no tienen culpa. No son culpables de nada, simplemente de repente son culpables por ser vasco. Esa era la única culpabilidad de ellos, ¿no? Pero quien mató a mi hijo era uruguayo y tenía un arma en la mano, no eran los vascos. Y a partir de ahí un gran cariño para Rosario, que era la portavoz en ese momento de los vascos, una persona maravillosa, sin despreciar a los demás porque he aprendido a conocerlos y a quererlos muchísimo. Pero desde ese momento, después al querer, vinieron que querían llevarlo para hacer la autopsia, les dijimos que no lo sacaban, iba a ser a la hora que quisieran. Después de noche se sintieron las cuerdas de tambores que eran para mi hijo. Después salir, caminar y estar y llegar y todo eso que viene después, que ya sabes que ahí se termina todo, que lo tratás de demorar lo más que pueda. Bueno, y seguir, y ahí por ser, solamente por ser solidario, matan a una persona con ese odio irracional, porque ellos supuestamente quisieron hacer un escarmiento, pero si el escarmiento para ellos es matar gente, se equivocan porque así no es la cosa. O sea, así no. Nunca la represión es solución de nada. No, de ninguna manera. La represión, porque te hace más fuerte, porque agarrás más fuerza, porque yo a raíz de esto aprendí muchas cosas y a estar cerca de compañeros que han luchado, y a estar cerca de ustedes mismos, de Eucalarría, del País Vasco, de compañeros, y aprendiendo cosas, porque yo lo único que les decía en mi casa era cocinar, lavar la ropa, tener los gurises, y bueno, está. Pero, o sea, me endurecieron más, y yo lo único que quiero es llegar hasta el momento, que Dios no me lleve antes, hasta el momento de poder ver o saber quién mató a mi hijo, que es lo que quiero saber. Quiero justicia, quiero saber quién mató a mi hijo. Y en relación a este tema, Norma, ya van transcurridos 13 años, ¿qué evolución has visto vos en estos 13 años en torno al tema de... No, ninguna. De la justicia. Ninguna, porque nosotros hemos hablado con el... Oscar Goldacena, el abogado, para ver si se podía levantar algo, para averiguar algo, y es claro, no es problema por el abogado, sino es que no hay pruebas nuevas. No hay pruebas nuevas, eso está todo tapado, porque todavía acá ascienden. Este gobierno ascendió a los que estuvieron en el firmo, a los represores. O sea, que por lo que yo he estado conversando con ustedes y con otros compañeros, veo que pasa lo mismo allá, ¿no? Sí. O sea, ascienden a los represores, te portas mal, te pegan, y al que pega le dan un premio. Y entonces, bueno, yo lo, sinceramente, lo que me da fuerzas para seguir, como el otro día me preguntaron también en la marcha los gurises, es estar ahí, acompañar a quienes también me acompañan en su momento, no perder el cariño de los vascos y todo eso, porque para mí es una cosa bárbara. También en su momento hubo una mesa de negociación, que eso yo siempre lo cuento, en Serpa, para dar una indemnización a quienes estaban heridos en su momento, porque ellos todo parece que lo arreglan con plata, ¿no? Bueno, de esa mesa de negociación, yo creo que ya la mayoría que me conoce sabe que no me levanté, no lo acepté. Vivo en un rancho de lata, con toda la dignidad posible que pueda tener el pobre, porque es lo único que no nos pueden sacar. Nos sacarán de repente los alimentos, las cosas, pero yo creo que el que tiene dignidad la tiene hasta que se muere. Y es lo único que puedo enseñarles a mis hijos, que sigan siendo solidarios, que tengan esa dignidad, que quieran a los demás, porque si no quieren a los demás, no se quieren ellos. Y yo me río. ¿Qué hacemos con la plata si mi hijo no está? A mí no me servía de nada, ¿no? Y eso me decían, porque tuve hasta en el momento ese, tuve hasta con mi familia unas palabras ahí, porque me decían, pero Norma, que esto, que lo otro, que te sirve, que mirá cómo vivís, que no me importa, no me importa. Sinceramente no me importaba. Era, como digo, de repente soy media bruta, yo porque digo, era un número con un montón de ceros. De repente con esos ceros te querían convencer, ¿viste? Pero para mí el cero no vale nada. Claro. Creo que no solo para tus hijos, Norma, sino que sos un ejemplo de dignidad, no sé, compañera, si no me equivoco, para todos nosotros, ¿no? Cabe de que paso también de repente mal, como todas las personas que vivimos en el mundo, yo siempre que sé que tengo un compañero que le digo, préstame para un pan, préstame para leche, para el ómnibus, y sé que siempre los voy a tener. Y esos, a esos sí los acepto, a esos sí. Es difícil decirle algo a Norma, porque Norma como que es una lección de vida, ¿no? Soy una madre, sí, porque... una madre que le tocaron donde más duele, ¿no? Sí. Y a mí me preguntaron en una radio el año pasado, ¿qué le podés decir a otra madre? Nada. A una madre no se le puede decir nada, porque solamente la otra madre que le haya pasado lo mismo te entiende. Claro. ¿Viste? Sí. Aunque hay compañeros que no lo han pasado y te entienden muy bien también. Pero a vos te falta... cosas materiales, pero te sobra dignidad y te sobra solidaridad. Es que lo material y eso no tiene precio, no se compra, ¿entendés? Ahí está, es que lo material no importa. Es que lo material, bueno, está, se repone, se te rompe, pero un hijo no se repone. No, por supuesto que no. Bueno, están llegando mensajes. Te mandan un abrazo para Norma de los compañeros del sindicato del taxi. Ellos siempre están ahí. Son un puntal, muy grande, porque los tengo desde el comienzo, desde el velatorio de mi hijo hasta ahora, y siempre los tengo y sé que los voy a tener siempre hasta el momento que Dios decida llevarme. Sí. Y Rosselló también manda un saludo para Norma y nos vemos el 24 en la marcha. Nos vamos a ver un montón. Yo tengo más saludos. ¿Cómo no? De la gente del Canal 2 y de la radio La Voz de Lezica, otro bastión de resistencia. Un saludo para Norma, muchísimas, por verdad y justicia. Muchísimas gracias por todos los compañeros. 24 de agosto yo creo que realmente tiene que ser cada vez más, más concurrido, más fuertes, más firmes, ¿no? Más plantados en que justicia sí o sí. Claro, que nunca más pase, para que no haya otros Fernandos, porque la verdad que en ese momento le tocó a Fernando y a Roberto también por transmitir, pero le podían haber tocado a muchos más, había muchas personas mayores, muchos chiquilines, ellos no respetaron edad, no respetaron nada. O sea, porque yo lo estaba escuchando y sin pensar que mi hijo estaba muerto. Pero sinceramente, esperemos que nunca más vuelva a pasar esto, por lo menos ninguna madre tenga que llorar por otro hijo, porque mismo ya pasó con los estudiantes por liberarse Susana Pinto y todos los demás. Y eso también tenemos que tener tener memoria, ¿no? Claro que sí. De que no pase más esto, de que no pase los desaparecidos, porque no hay que mirar para atrás y tener memoria. Sí, yo también durante la semana, porque fue, vamos a decir para que todo el mundo sepa, que el 31 de julio fue el cumpleaños de Norma. Y bueno, viste que habían llegado unos mails que saludándote por el cumpleaños. Sí, sí, me llegaron. Llegó de Joseba, llegó de... De Aitziber, de varias personas. De varios compañeros, sí. Y además llegaron otros fuera de tiempo, que el gordito tuyo, dice, vos le decís el gordito Eneco, el de la brigada del año pasado. No, pero mi hijo me lo había traído también, porque mi hijo va al Ciber a buscar trabajos para hacer él, porque es ayudante de arquitecto, y me trae todos los mails, como me trajo ayer también uno que ha hecho Eduardo, muy lindo, invitando para el filtro. Y con fotos, y también reivindicar la marcha de Bilbao, que se da también a simultánea acá, ¿no? Sí. Hay un acto, van a hacer un acto también este año en Bilbao, sí, como todos los años, el año pasado también y años anteriores. Sí, sí. El 24 de agosto. Llega también otro saludo que están mandando ahora al teléfono de la radio, Aide de Progreso, un gran saludo fraterno para Norma, manda. Muchísimas gracias para todo, porque estos días que yo sé que cuando vengo y que me empiezan a llevar, si ustedes supieran que yo tengo una caja llena de estos papelitos que me vienen con los saludos, porque es como un mimo que tengo, ¿no? Y llegan más porque... O sea, es como que mi hijo me manda todo esto para que siga y tenga fuerza, ¿no? Sí, claro que sí. Porque además, yo no conozco Vasco, que no haya llegado, que haya conocido Norma y no te quiera. Es impresionante. No, Vascos y uruguayos también ¿no? Son muy especiales, son muy especiales los gurises. O sea, como ser... Voy a nombrarles, no se me pongan celosa, porque el año pasado tuve a Gorka y a Ivonne, que para mí son hijos adoptivos, los quiero mucho. Este año también he conocido a John, a Xavi, a Modena, Sonia, sí. Y a veces tienen nombres difíciles, la verdad, pero los nombres son difíciles, ellos son muy fáciles de querer. La Intersindical de las Piedras también te manda un abrazo para Norma y saludos a los compañeros del programa. O sea, saludos a nosotras. Gracias. Compañeras. Compañeras. Sí, pero algún compañero también hay, porque Fefe también está ahí. Pero primero compañeros y compañeras. Bien. Che, al final. No hay que estar. Pero el machismo es parte de la dominación, ¿no? El feminismo también es. Y claro, en extremo, en gran extremo, muy. Punto medio. Viste que no se le puede decir más a Norma, porque Norma es una lección. No, yo quiero. No, es una cosa. No, pero también llevarse bien con todo el mundo. Sí. A veces hay que saber respetar los derechos del otro y dentro de todo lo que he aprendido, lo he aprendido más bien. Yo hice hasta sexto año nomás, pero lo he aprendido en la calle y con distintos compañeros, en la escuela donde he estado. Estoy en una guardería también, la guardería Quintintán, que les mando un besote grande a todos ahí. Hoy no tenemos clase, pero ellos van a saber que está. Y este, sos un puntal en tu barrio, porque eso lo hemos visto, que quienes estamos ahí siempre van a la casa de Norma a consultar. Y sí, porque no. Bueno, lamentablemente nos pasamos como 15 minutos de programa. 15 minutos. Te paso el último saludo que acaba de llegar, Norma, de los compañeros de la Adoquín. Que es mucha fuerza, que nos vemos el 24 en la marcha. Muchas gracias, igual, Mauricio de la Adoquín. Igualmente podemos volver a invitar a Norma. No, siempre está con nosotras, sí, pero bueno. Ustedes quieran, yo voy a estar charlando. Y este, y aparte voy a venir a molestar unos cuantos días ahora. Y por un 24 de agosto, por verdad, sí, y justicia, más fuerte que nunca. Ya van 13 años y lo único que pide Norma es justicia. Justicia. Y sin rencor y pacíficamente. Y justicia, ¿no?, para Eucalarría también. Esa lucha pacífica. Justicia para Eucalarría, justamente. Y arriba los que luchan y abajo los que entregan. Osasuna, Catasasuna. Osasuna, Tascatasuna, preso a Quechera. Nos vemos el próximo sábado de 12:30 a 13 horas. Y nos vamos entonces. Agur, Mushuat. Agur, Mushuat.